Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta. Un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. Hablamos de seguridad online. Los usuarios no cambian sus contraseñas y esto es peligroso. Te actualizamos información del nuevo Samsung Galaxy S9. El nuevo móvil de la firma coreana se presentará en solo una semana. Se firma un convenio especial donde se crearán aplicaciones para estar más conectados ante las catástrofes naturales. YouTube e Instagram son las redes sociales más visitadas. ¿Y tú qué piensas al respecto? Samsung nos presenta SmartThings, un sinnúmero de artículos pensados y preparados para el Internet de las Cosas. Estas y otras noticias las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Hola, bienvenida, bienvenido, ya estás a bordo de esta nueva edición de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Estamos hablando de la edición número 26 ya de este programa que entrega información relativa a los emprendimientos, a la tecnología, a la ciencia, como también algunas aplicaciones que vamos realizando acá en la radio. Vamos a iniciar inmediatamente las informaciones con una que no deja de ser preocupante, ya que los usuarios generalmente utilizan la misma contraseña para todos los servicios online. 2018 será un año importante para los usuarios de Internet y esto también para la seguridad online, ya que se prevé una masificación importante de los ataques cibernéticos llegando a usuarios y también a empresas o instituciones financieras. Es en este sentido que, a pesar de las numerosas recomendaciones que realizan los expertos, las contraseñas más utilizadas en 2017 fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6 y password, algo que sin lugar a dudas preocupa a los expertos en seguridad online, dado que un 17% afirma que ha sufrido al menos algún intento de hackeo en sus cuentas o perfiles sociales. Para poder evitar futuros ataques y poner en alerta a los usuarios, NuevaRed dio una información relevante acerca de la seguridad online y también acerca de las contraseñas seguras, un área totalmente importante para poder resguardar nuestra información de las manos extrañas. Según información rescatada por esta empresa, una de cada 10 personas utiliza la misma contraseña para todos los sitios de Internet. Y además, 6 de cada 10 personas reutiliza su contraseña por más de una ocasión. Esto es un punto importante en la seguridad online, ya que el uso de contraseñas inseguras puede provocar ataques masivos y estas pueden ser adivinadas por los usuarios de forma sencilla, hackeando nuestra información rápidamente. Es en este plano que el 90% de las contraseñas que tienen los usuarios pueden ser violadas en menos de un segundo. Lo anterior por no poseer una clase de acceso con buen nivel de seguridad o en dos etapas. Para evitar estos ataques, la invitación a hacer usuarios es modificar periódicamente sus contraseñas, al menos una vez al mes, añadir una doble capa de protección a los servicios y evitar colocar nombres o fechas asociadas a lugares o momentos importantes que tiene cada usuario, dado que pueden ser más previsibles para los cibercriminales. Y se firma el convenio para poder desarrollar aplicaciones ante las catástrofes naturales. En la Universidad de Santiago se firmó un convenio junto a ONEMI que ayudará a perfeccionar y proyectar aplicaciones para catástrofes, diseñadas por el equipo del Departamento de Ingeniería Informática de esta misma casa de estudio. A través de esta firma importante, los integrantes de la Universidad de Santiago van a potenciar las labores de investigación y van a desarrollar aplicaciones nuevas que irán en ayuda a un mundo conectado. El convenio forma parte de Fondef, IDEA, plataforma de apoyo para la gestión de emergencias y aplicaciones, donde a través de estas aplicaciones para catástrofes se busca reducir el riesgo y también adelantar el actuar de las personas ante algún desastre natural. Dentro de las aplicaciones más importantes aparecen Rimai, que es comunicación efectiva a través de un bot de Telegram, donde se proporcionarán herramientas para el apoyo de la coordinación de personas durante la emergencia. Eini es otra de las aplicaciones que estará presente, en donde se busca reclutar también y manejar los voluntarios frente a una emergencia, informando de forma sencilla y de forma rápida las necesidades de un pueblo afectado. Dentro de este mismo plano aparece IU y iSana. La primera tiene que ver con una clasificación de mensajes que lleguen a través de Twitter, pero este se realiza de forma manual, generando nuevos clasificadores que irán en tiempo real, ayudando y también entregando información al momento de generar algún tipo de problema en la sociedad. Además de este aparece iSana, que es un mapeador de necesidades. Es un sistema que permitirá detectar necesidades frente a los desastres importantes. Y los agricultores podrán utilizar el Internet de las Cosas para poder monitorear frutas y alimentos. Ya con el tiempo hemos visto que la tecnología se puede emplear en diversas líneas de acción. Es así que gracias al Internet de las Cosas, los agricultores podrán monitorear el desarrollo de sus frutas y alimentos, innovando en esta importante área de producción. Y es que unos emprendedores del Instituto 3IE de la Universidad Santa María de Valparaíso crearon un proyecto que ayudará a los agricultores a controlar de forma remota y segura las temperaturas ambiente, humedad y también oxígeno, como también lo son los niveles de CO2. La idea se consiguió gracias al avance y también al constante uso del Internet de las Cosas, utilizando sensores en objetos que ofrecen datos de interés, como el estado, localización, funcionamiento, entre otros factores. Esta es una posibilidad que va ayudando también a utilizar el Internet, como también la tecnología, en esta línea de acción que a veces uno se ve bastante complejo cuando son temperaturas muy complejas y también situaciones ambientales muy difíciles que pueden llegar a perder gran parte de la producción que llevamos con nosotros. Es que hoy estoy cansada, es que hoy me siento débil. ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para lo que viene? Y tus brazos me recogen, en silencio me envuelven, son como mi gravedad, lo que dolía ya no duele. Hoy te vengo a pedir, que me hagas dormir, te vengo a pedir, te vengo a pedir. Ven, dime que estará todo bien. Ven, recorre mi piel, cuidado con las cicatrices de ayer. Ven, Iniciamos este segundo bloque de informaciones en tecnología a la carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com y también en todas nuestras redes sociales que hemos habilitado para que te mantengas completamente actualizado de estas informaciones. Arrancamos este segundo bloque con noticias del ámbito del Mobile World Congress, la segunda feria de tecnología que se llevará a cabo en la ciudad de Barcelona y que se realizará la última semana de febrero. Allí, Samsung nos adelantará el Galaxy S9, y es que se acerca una nueva edición de esta feria de tecnología en España, y para este 2018 los ojos estarán posicionados en los primeros días de actividad, dado que se presentará el nuevo Samsung Galaxy S9 en exclusiva en la ciudad de Barcelona. El Samsung Galaxy S9, según los principales rumores, no sería muy distinto a las versiones anteriores. Mantendría el diseño continuista del Samsung Galaxy S8. Además, encontraríamos avances notorios también en el rendimiento. Ahora bien, si empezamos a hablar acerca de este dispositivo, el día 25 de febrero será la fecha de lanzamiento de este dispositivo, mientras que el día 1 de marzo se iniciará la preventa del Galaxy S9 en los principales mercados del mundo. Ahora, en el aspecto económico, el Galaxy S9 mantendría los valores similares, es decir, $750 para la versión básica y $850 para el Galaxy S9 Plus, que incorporará más pantalla táctil y más cámara para el deleite de todos los usuarios. Las características principales que podríamos encontrar aquí es un terminal con 4 GB en RAM, además de una cámara simple, pero sin embargo, esta incorporaría propuestas importantes que ayudan también a que el usuario pueda tener una mejor experiencia de usuario. También se habla de que el lector de huellas se ubicará en la parte inferior del módulo donde se sitúan las cámaras y tendría parlantes estéreo de AKG y el conector de audífonos que ya conocemos de auriculares tradicionales. En materia de funcionamiento, el Galaxy S9 trabajará con el procesador Exynos 9810 o bien en su defecto el Snapdragon 845. El primer procesador de 10 nanómetros que ofrecerá una mayor rapidez y también un buen rendimiento. Finalmente, se cree que el nuevo móvil de Samsung incorporará Android Oreo 8.0, pero junto a la capa de personalización UX Samsung Experience 9.0. Y siguiendo con esta misma modalidad, Samsung acerca la casa conectada gracias al SmartThings. Samsung presentó en la ciudad de Santiago una nueva experiencia de Internet de las Cosas o de la casa conectada, todo en el marco del lanzamiento del ecosistema de productos SmartThings, dispositivos que tienen la capacidad de conectarse en serie para favorecer la experiencia del usuario en el hogar. Y Chile tuvo la suerte de conocer de primera fuente este nuevo ecosistema de productos inteligentes, dado que es el primer país de Latinoamérica en comercializar los productos de la casa conectada o del Samsung SmartThings. La casa conectada ya es una realidad, y hace algunos años atrás hablábamos de estos temas casi como si fueran ciencia ficción, cuando podíamos conectar nuestros aparatos al Internet. Sin embargo, en este 2018 es una realidad gracias al Internet de las Cosas, concepto que se irá posicionando en nuestro país de forma casi natural, dando mejor paso a un nuevo estilo de vida o a una nueva calidad de vida. Es en este sentido que la casa conectada hoy es una realidad, y en la actualidad podemos conectar electrodomésticos, dispositivos electrónicos, entre otras ideas. En este ámbito, Samsung presentó luces, cerraduras, alarmas, refrigeradores, aspiradoras, televisores y lavadoras, entre otros, donde tienen la posibilidad de ser manejados desde nuestro smartphone, automatizando el trabajo que se realiza con este tipo de dispositivos. Todo el portafolio incluye un hub que se llama Samsung Connect Home, en donde además de sensores de movimiento y sensores multipropósito, implicará también una conexión directa con estos dispositivos para poder monitorearlos y también poder revisarlos en tiempo real sin necesidad de estar cerca de este terminal. Finalmente, indicar que estos diferentes dispositivos van a estar compatibles con las soluciones que presentan otros fabricantes, dado que el ecosistema pretende impulsar es totalmente abierto, y a diferencia de algunos equipos disponibles en el mercado, esto no se podrá realizar en este ámbito. Seguimos con este tercer bloque de informaciones en tecnología a la carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Como la música chilena nos importa, estábamos escuchando ahí uno de los trabajos que tiene Extraños en la Noche, banda de Valparaíso, que nos entregaba esta canción aquí en nuestro programa. Y anteriormente pasaba también el nuevo sencillo de Camila Gallardo, que ya está siendo difundido por las principales radios y también las principales redes sociales. Seguimos avanzando con las informaciones porque todavía tenemos noticias que entregarte. Y es que YouTube e Instagram fueron las redes sociales favoritas de niños y de jóvenes. En el marco del Día Mundial de la Internet Segura, realizado el pasado 6 de febrero, BTR presentó un estudio que permitió conocer ideas y gustos de más de 3.300 usuarios entre 5 y 17 años. Destacaron en este estudio las redes sociales favoritas de los niños y jóvenes. Además, estas estaban presentes por su alto contenido gráfico. Radiografía Digital es el nombre de este estudio para poder conocer los hábitos digitales de niños y jóvenes. Entre ellas aparecían las preguntas como las redes sociales favoritas, qué videos eran los que visitaban, además del uso que le daban a este tipo de redes sociales. La medición relevó que el 52% de los niños y jóvenes posiciona a Instagram como su red social favorita y que el 72% de los encuestados utiliza WhatsApp para poder comunicarse con su familia y con los amigos. Otra de las redes sociales favoritas fue YouTube, plataforma de video de Google, en donde lidera las preferencias a la hora de compartir y también revisar videos, desplazando en segunda ubicación a Facebook, dado que esta ya pasó de moda. En otros aspectos destaca también que el 76% de los encuestados pasa más de una hora al día conectado a Internet. Sin embargo, más de la mitad pasa más de 3 horas en la web. Y la billetera digital es una realidad y fue presentada por Visa. Y es que, con el objetivo de fortalecer la seguridad de datos bancarios de los usuarios, Visa y Dynamics lanzaron la primera billetera digital o tarjeta billetera en el mundo, una opción real para estar en alerta con los constantes ataques cibernéticos que buscan robar dinero de cuentas bancarias y también en distintas ubicaciones. Esta billetera digital incluye una pantalla digital que brinda mayor seguridad al usuario, además de una antena de telefonía móvil, la que permite habilitar la transferencia de datos entre el usuario y el banco. Dynamics Wallet Card es la tarjeta pago conectada del tamaño de una tarjeta de crédito o de débito, pero que incluye tecnologías de primera calidad para evitar cualquier vulneración de información financiera económica en todo momento. Y dentro de las características principales está la posibilidad de acceder a múltiples tarjetas, es decir, todo sincronizarlo en una sola para poder hacer uso de solamente una tarjeta y no andar contando con tantas en nuestra billetera. Esta idea también fue lanzada en la pasada Feria de Tecnología CES en Las Vegas y forma parte de las novedades que tiene esta empresa para el año 2018 en materia de seguridad digital y también de seguridad online. Es todo en cuanto a noticias acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Espero que hayas quedado al tanto con las informaciones y te invito a sintonizarnos la próxima semana en este mismo horario porque tenemos más informaciones que vamos recabando, vamos buscando acerca de la tecnología, emprendimientos como también redes sociales. No puedo retirarme sin antes mencionar que hay un concurso o un sorteo que estamos realizando en nuestra plataforma de YouTube. Te invito a que la revises y que te mantengas al tanto porque estamos sorteando un smartwatch entre todos aquellos que se suscriban a nuestro canal y participen de este interesante sorteo. En esta edición te saludo Klaus Nahr, quien estuvo contigo. Hasta una nueva edición. Las informaciones de tecnología llegan a su término en Tecnología a la Carta de Radio San Joaquín. Pero la invitación queda abierta para reencontrarnos la próxima semana en otra aventura donde repasaremos información diversa del ámbito del emprendimiento.